A ver, entonces, ¿usted viene de qué comunidad vienen ustedes? Yo vengo de Chiloé, de la comuna de Quellón, de Huequetrumao, y soy lonco del Consejo de Comunidades Huilliche de Chiloé. ¿Y en este momento qué problemas hay en su comunidad? ¿Por qué están integrándose a la red? Bueno, los problemas que tenemos muy graves es que tenemos la salmonera, que está ya contaminando por 25 años las aguas, los mares en Chiloé. Tenemos, ya no hay marisco para la gente que iba a mariscar, no hay algas, todo se está muriendo por la contaminación de la salmonera. Y ahora último nos llegó la famosa marea roja, que es los mariscos se envenenan, si tú te comes un marisco te mueres. Y eso está afectando mucho a la gente de las comunidades huilliche en Chiloé. Y también tenemos el mar llamado parque eólico, ya que pelan una montaña, le sacan todo el bosque a una montaña, ¿cierto? Para instalar estas torres inmensas, como de 70 metros de altura, ¿ya? Y nosotros tenemos problemas de agua porque la agua se nos viene de ahí, de la montaña. Como nosotros no tenemos nieve en Chiloé, que es un ecosistema muy frágil, si se interviene de esa forma, y tenemos muchos proyectos de ese tipo. Y nosotros nos estamos oponiendo, pero el gobierno, en conjunto con las empresas, siguen, ¿cierto?, atropellando nuestros derechos, no se aplica el convenio 169 como corresponde, se le ponen decretos, ¿no es cierto?, para que sea favorable al gobierno y a las empresas, y nosotros siempre seguimos ahí dando la lucha, pero no ganamos nada. Estamos amenazados ahora con, lo más terrible es que estamos amenazados con mineras. Tenemos muchas concesiones mineras en Chiloé, y si se llegaran a ejecutar esos trabajos, sería la muerte de Chiloé, porque como te digo, es un ecosistema muy frágil, ¿ya? Estamos hablando de una isla con muchos habitantes, ¿ya? Así que esos son los grandes problemas que tenemos como Chiloé, y por eso nosotros decidimos venir acá a juntarnos, aunque lo hemos estado haciendo en otras oportunidades, pero ahora aceptamos esta invitación también. Hicimos todo lo posible por llegar para que sea más visible el problema. El pueblo mapuche, el pueblo huilliche como Chiloé, tiene muchos problemas medioambientales. Se usurpa mucho la tierra de las comunidades. La CONADI hace un mal actuar, actúa de mala fe entre las comunidades que nos divide. La CONADI era un ente que se creó para fortalecer a las comunidades indígenas. Pero actúa de otra forma, actúa para dividir a las comunidades indígenas, ¿ya? Y así hay una serie de conflictos sociales que lleva a esto. Cuando una comunidad está en contra de un parque eólico, la otra comunidad sí está de acuerdo con el parque eólico, lleva a conflictos sociales muy grandes, familiares. ¿Ya? Pero el Estado no lo ve, no hace vista gorda a los conflictos sociales que crea internamente. Y las consultas indígenas, nosotros no aceptamos ninguna consulta indígena porque todas son mal hechas. Ya vienen, llegan listas, solamente nos llegan a consultar cuando vamos a firmar, porque ya no tenemos opinión. Nuestra opinión no es vinculante, el gobierno no nos escucha, aunque sabemos que aquí hay un gobierno democrático, pero sabemos que es pura palabrería nomás. Acá no hay un gobierno democrático, acá hay un gobierno militar, no sé, total, fue como una dictadura, como el que hubo antes, ¿no? Que se maquilló un poco para hacer creer a la gente, al pueblo, que teníamos un gobierno democrático. Por lo tanto, aquí no se actúa como democracia porque la palabra de nosotros no es vinculante. Si el gobierno quiere instalar una represa, si el gobierno quiere instalar un parque, nosotros le decimos no, en conjunto con las empresas haciéndolo avalado por el Estado, nosotros decimos no estamos de acuerdo. ¿Y qué hace? Lo pone igual. Las consultas de nosotros, no estamos de acuerdo con esta consulta. ¿Qué hace? Lo hace igual. Por lo tanto, no se está gobernando desde la democracia y se está violando el propio tratado, ¿no es cierto?, que hicieron ellos, el convenio 169, ellos lo están violando mismo. Y ellos rinden cuenta que están haciendo un buen trabajo con las comunidades. No, acá no se está trabajando con las comunidades, acá se está atropellando los derechos de las comunidades. Y eso es lamentable. Pero como yo te decía, tenemos la esperanza, y lo bueno es que nos seguimos juntando más gente cada día, hay más gente en las luchas, cada día más gente que sale a la calle, porque es un derecho a la vida que nosotros estamos luchando. Aquí no estamos luchando nosotros porque queremos venir a patalear, no lo hacemos porque queremos, nos gusta salir en la televisión o que nos entrevisten, no lo hacemos por eso, nosotros lo hacemos aquí por una causa que es un derecho a la vida. Y como decían delante, el llamado a la gente es que la gente, tal como quiere que sus hijos estudien, que sean profesionales, que les dejen un futuro, ¿cierto?, también tiene que preocuparse de dejarle un futuro territorial bueno y libre, soberano y libre para su pueblo. No sacamos nada de tener estudiados, ¿no es cierto?, y tener no tener territorio, porque un mapuche, un huilliche, cualquier persona sin territorio no es nada. Así que eso es el llamado a defender, a no tener miedo. Si quieren, así como cuando se salen las marchas por la educación gratuita acá en Chile, ¿cierto?, salía bastante gente. Asimismo, como luchaba para eso, para la educación de los niños, de los jóvenes. Asimismo, tiene que la gente salir a luchar por el derecho a la libertad de los territorios y fuera las grandes empresas, ¿no es cierto? Esto, que vienen a depredar todo y a robarnos y a saquearnos lo poco que tenemos. Mañón. Sí, muchas gracias. Y por último, si gusta mandar un mensaje a todas las personas que escuchan el programa Hijos de la Tierra, que son personas que también están en la resistencia contra conflictos medioambientales. Bueno, lo que le diría que sigan defendiendo a la gente, los hermanos ahí, porque todos somos hermanos de un solo pueblo, igual, y que se sigan defendiendo y que no tengan miedo, que la lucha es justa, aquí no andamos haciendo nada de malo y atrévanse a defender su territorio, porque aquí nosotros también lo estamos haciendo y en muchas partes del mundo también se está haciendo. Así que un gran saludo, mucho Nehuen, mucho Kimun y mucho Rakisuan para defender su territorio, ¿no? Muchas gracias. Si gusta decir su nombre para... Pero, mi nombre es Fidel Raín, soy ronco de Huaquetrumao y del Consejo de Comunidad Huiche de Chiloé, de allá de las grandes tierras del sur. Muchas gracias, Fidel.